desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. La comunidad judía sefardí Beyacov, la casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, mis amables y queridos oyentes, mis amados hermanos, hermanas, amigos. Aquí estamos nuevamente con su programa Unidos por la Verdad. Felices de haber llegado, porque había mucha cola. Pero contentos de estar nuevamente con ustedes, como todos los jueves, de 11 a 12 del mediodía. Agradecido sobre todo al eterno Dios Todopoderoso, que nos da la vida cada día, mis amables oyentes. ¿Verdad? Cada día nosotros, al abrir nuestros ojos, ya le damos gracias a nuestro Padre por darnos un día más de vida. Bien, bien, en la presidencia y dirección, el Pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, Pastor Oliver Noguera, en el control técnico, Gabriel Durán, y aquí con ustedes en los micrófonos, Silvia de Nemer. Somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, judíos sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede comunicarse al 0416-206-3374. Les repito el número, 0416-206-3374. Bien, mis amables, queridos radioescuchas, tenemos un material muy bueno para el día de hoy. Como siempre, ustedes saben que trato de traerle buena información, ¿verdad?, de todas estas cosas que nosotros tenemos que saber como hijos del Eterno. Y para aquellos que quieran entrar, es las puertas de la eternidad están abiertas para todos. Dios no le cierra la puerta a nadie. Todo aquel que quiera entrar puede hacerlo. Solo tiene que tomar esa decisión. Bien, en la sección más dulce que la miel, vamos a continuar hablando del libro de los Salmos. Quienes siguen el programa saben que estamos estudiando el Salmo 119. Vamos de estrofa en estrofa. Ya vamos por el versículo 89 hasta el versículo 92. Entonces, ponga mucha atención, hemos venido desarrollando estos pasajes porque de verdad que nos enseña muchísimo. Hoy vamos a la letra Lamed, como usted verá. Cada estrofa de este salmo está separada por una letra hebrea. Hoy estamos ya en la letra Lamed. Y nos dice el versículo 89: Tu palabra continúa para siempre, oh Adonai, firme, fijada en los cielos. Lo maravilloso de este salmo, amados, es que nos habla constantemente de la importancia de la palabra del Eterno, de sus preceptos, de sus mandamientos, como nos dice Deuteronomio 30:11. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Tampoco está del otro lado del mar para que se diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, nos sigue diciendo Hashem allí en Deuteronomios, el pasaje que les estoy leyendo, Deuteronomios 30. Nos dice el versículo 14, al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en sus pensamientos para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado, y la muerte y el mal por el otro lado. Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirle culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes, y amen al Señor su Dios, obedézcanlo y seanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes, y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Esta es la palabra que el Eterno le da a sus hijos. Ahí están los mandamientos para obedecerlos, porque son para nuestro bien, amados. Y desde allí, desde el monte Sinaí, donde fue entregada los rollos de la Torá, desde allí están los mandamientos para quien quiera obedecerlos. Y si los obedece, como dice allí el Señor, las bendiciones vendrán en abundancia sobre su vida. Nos sigue diciendo el Salmo 119, versículo 90. Tu verdad por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra del Eterno, mas mis palabras no pasarán. Lo más maravilloso de nuestra fe, amados, es que hemos creído en un Eloah, eso quiere decir Dios, que es por siempre fiel. En Él no hay cambio de variación. Su amor por nosotros es permanente y verdadero, aunque a veces nosotros seamos rebeldes. Fíjese cómo dice la palabra: tu verdad por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Allí nos está hablando de la fidelidad del Eterno. Nos dice Números referente a la fidelidad de Dios. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado Él y no cumplirá. Eso lo dice allí Números 23:19. Entonces, mi amado, si un día tú le abriste tu corazón al Eterno y lo recibiste dentro de ti, eres hijo para siempre. El Eterno no te desecha el día que no haces bien las cosas. El día que de pronto hiciste algo indebido, tu Padre no te desecha. Eres hijo de Él para siempre, porque sus promesas son para siempre. En Lamentaciones 3:22-23, referente a este mismo punto, nos dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y esa debe ser nuestra confianza, nuestra fe. En Éxodo 34:6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Que estas palabras, mis amados, queden grabadas en su mente y en sus corazones. ¿En qué Dios está usted creyendo? Él no cambia, Él no le abandona, Él no le deja desamparado. Y para cerrar este versículo, nos dice Deuteronomios 7:8-9. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios. Él es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ah, pero aquí tenemos otro versículo referente a eso, también en Deuteronomio 32:4. La roca, sus obras es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Y también nos dice Romanos 4:21. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y ya cerrando, segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios en quien confiamos, mis amados. Fiel para siempre. Nos dice el versículo 91, si permanece hoy conforme a tus juicios, pues todas las cosas son tus siervos. Si permanece hoy conforme a tus juicios, pues todas las cosas son tus siervos. ¿Qué nos está diciendo aquí, amado? Todo lo creó el Eterno, por siempre y para siempre. Nos dice allí el pasaje de Salmo 139:13-14. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Nos sigue diciendo Génesis 2:3. Dios bendiga el séptimo día, lo bendijo y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Por qué tiene referencia con el versículo, amados? Porque Él es dueño de toda su creación y toda su creación son siervos de Él y obedecen a su voz. También nos dice allí el pasaje de Hebreos 3:4, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es el Eterno. Él es el creador de todo lo que existe y el dueño de todo, amado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Qué maravillosa, ¿verdad?, es la palabra del Eterno y cuánto nos enseña. Nos sigue diciendo el versículo 92 del Salmo 119. Si tu Torá no hubiera sido mi meditación, si tu palabra no hubiese sido mi meditación, hubiera perecido en mi aflicción. Nos dice allí Mateo 5:4. Benditos los que lloran, porque ellos recibirán consolación, amados. Por eso dice el versículo, si en tu palabra no hubiese yo meditado, hubiese perecido en mi aflicción. Por eso le doy estos versículos del amor del Eterno en medio de las aflicciones. Nos dice 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Yeshua HaMashiach, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque Él entiende nuestro sufrimiento, entiende cuando estamos pasando por momentos difíciles y Él está allí siempre dispuesto a calmarnos y a traernos paz. También nos dice el Salmo 23:4, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Y también nos dice Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Le damos gracias al Padre por haber puesto dentro de nosotros el soplo de su Espíritu, que dice que nos guía, nos redarguye, nos lleva a toda verdad y también nos consuela. Juan 16:22. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará, y nadie les arrebatará su alegría. El Salmo 34:18, cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Qué pasaje tan hermoso. Y nos dice Romanos 15:3, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, si tu palabra, nos decía el versículo, no hubiese sido mi meditación, hubiese yo desfallecido. pero por haber confiado en ella he podido soportar las pruebas. Nos dice el versículo 93 del Salmo 119: nunca olvidaré tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. Cuando nuestros padres terrenales, amados, nos disciplinaban, a veces nos molestábamos porque no sentíamos agrado en eso, ¿verdad? De alguna manera sentíamos que ellos nos controlaban y nosotros queríamos hacer todo a nuestra manera. Sin embargo, a medida que fuimos madurando, comprendimos el porqué de esa disciplina. Y algo similar nos pasa con nuestro Padre Eterno, con sus ordenanzas. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Él me exige esto? ¿Por qué me exige aquello? ¿Por qué me dice que no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro? Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos comprendiendo que el propósito de Él es protegernos y darnos una vida en abundancia. Ese es el sentido y el porqué. No debemos olvidarnos de sus mandamientos. El versículo 94: soy suyo, sálvame. Soy tuyo, dice el salmista. Sálvame, porque he buscado tus ordenanzas. Sabemos, amados, por medio de la psicología, que uno de los sentimientos más negativos para el desarrollo mental de un ser humano es no tener una identidad clara, como saber quiénes son sus padres, quién es su familia, a qué lugar pertenece, quién es realmente. Pero aquí David dice con todas sus fuerzas: soy tuyo, Señor. Y esto es lo más glorioso de tener un verdadero encuentro con el Eterno a través de Yeshua. Es saber que le pertenecemos. Y tal vez tú que me estás escuchando en estos momentos, has tenido problemas en tu niñez, en tu juventud, a lo mejor o perdiste a tus padres siendo muy niño, o nunca tuviste la oportunidad de conocerlo, y a veces esa falta de identidad causa mucha tristeza a los corazones. Sin embargo, allí está el Eterno y te dice que si tú quieres, le puedes recibir a Él en tu corazón como tu Padre y vas a tener una verdadera identidad, amado. Vas a pasar a ser hecho hijo de Dios, parte del reino de los cielos. ¡Qué tremenda herencia! Y eso es muy sencillo. Eso es solo elevar una palabra a Dios y decirle: te abro mi corazón para recibirte. Quiero que tú seas mi Padre, quiero que tú seas mi Dios, quiero que tú seas mi dueño. Y comienzas, amado, una nueva vida. Continuando con el Salmo 119, en el versículo 95 nos dice: los pecadores añoran destruirme, pero yo persevero en tu instrucción. ¿Cómo se las ingenia, amado, el enemigo de nuestras almas para desviarnos del verdadero camino? Y usa todas las artimañas posibles a través de tentaciones, a través de amistades o de lugares de trabajo, en fin. Más dice el salmista: yo persevero en tu instrucción. Sí, mis amados, porque lo que el enemigo ofrece es fantasía, es mentira y engaños. Pero si tu norte es la palabra del Eterno, ella no te permitirá extraviarte y perder años de tu vida en los cuales después no tengas complacencia. Nos dice el versículo 96: he visto que todas las cosas tienen su fin, pero tus mandamientos son infinitos. Permanecen para siempre, como lo veíamos en los versículos anteriores. Los mandamientos del Eterno permanecen para siempre, como dijo un día Yeshua en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Y cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Qué maravillosa palabra, amado! Aferrarnos cada día más a la Santa Escritura de nuestro Elohim Todopoderoso, porque todos sus mandamientos son buenos para nuestro beneficio, para darnos una vida en abundancia. Bien, mis amados, vamos a escuchar algo de música y ya estamos con ustedes nuevamente. Amado, aquí estamos con ustedes nuevamente en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 11 a 12 del mediodía. Y recuerde, mis amados, que a la 1 de la tarde tenemos otra cita en Revista Femenina Etjail. Así que, bueno, no se pierda ese programa que sé que le va a gustar bastante. Somos la congregación Beit Yaakov, la casa de Jacob, y nuestras enseñanzas, por supuesto, están basadas en la palabra del Eterno. Nuestra dirección está allí en Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede comunicarse al 0416-206-3374. Y nuestras reuniones son los días sábados a las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos oración de 4 a 6 de la tarde. Los días miércoles clase de 4:30 a 6 de la tarde. De hecho, han ido bastantes personas visitas, pues, que no son de la congregación y les ha agradado mucho porque estamos hablando del control de la vida. Es muy interesante este tema. Bien, y para las personas que viven en Los Teques o sus adyacencias, tenemos una hija de Rey Jacob que puedes visitar. Allá están encargados de esta quejilá el moregue Guillermo Lloris y su amada y bella esposa, la mora Jetsi de Lloris, quienes estarán felices de recibirles. La dirección es la siguiente: Avenida El Lago, Urbanización Colinas del Carrizal, Torre C, local planta baja, entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al Centro Comercial La Cascada. El teléfono es 04-24-108-0446. Les repito el número, 04-24-108-0446. Recuerden, mis amados, que usted también nos consigue por internet. Allí puede ubicar, pues, radiotiempo.com.be, busca programación, y estos programas se están dando durante toda la semana. Puede volver a oírlos completos si no alcanzo a verlos completos. Y también por Facebook, Congregación Sefardí Beit Jacob. Ya pronto les voy a traer las de Instagram. Por ahí está también Beit Jacob de los Teques en Instagram. Y bueno, también Beit Jacob de acá de Caracas tiene, está en Instagram. Bien, vamos a hablar de Torah Emet. Hoy vamos a hablar acerca de santificar el nombre divino. Es un mandamiento. Hashem ordenó: y yo seré santificado en medio de los Bnei Israel. Es decir, que será santificado en medio de sus hijos. El mandamiento de santificar el nombre divino nos obliga a sacrificar cualquier cosa que poseemos, aún nuestras vidas, antes que ceder y negar la creencia en la existencia del Dios eterno y la unidad y la verdad de su santa Torá. Aún si solo accedemos a ese pedido externamente y seguimos siendo creyentes en el corazón, faltamos al cumplimiento de esta mitzvá, cuando con nuestras vidas no estamos honrando al Eterno, amados. Las condiciones bajo las cuales estamos obligados a sacrificar nuestras vidas son idénticas a aquellos enumeradas en el capítulo anterior de no profanar el nombre de Hashem. Las repetimos para que quede claro. Si le pidieran que cometa uno de los tres pecados capitales: matanza, adoración de ídolos o inmoralidad, un judío debe entregar su vida antes que pecar de esa manera, ya sea en público o en privado. Si se les solicitara que transgreda alguna mitzvá, mandamiento, con excepción de las tres antes mencionadas, debería cometer el pecado antes que perder su vida, salvo en dos casos. Si 10 judíos se encuentran presentes, deben sacrificar su vida antes que violar alguna mitzvá de la Torá. Durante un periodo de persecución religiosa, uno debe sacrificar su vida para evitar violar la Torá. Aún una transgresión menor, inclusive si fuera desafiada en privado. Seguir al Eterno, amado, es algo muy grande, ¿sabe? Y muchos de nuestros hermanos en la antigüedad perdieron sus vidas, amados. Fueron asesinados, fueron sacrificados porque no se negaron a negar al Eterno, sino que ellos arriesgaron su vida y la entregaron porque los querían hacer renunciar al verdadero Dios, para que siguieran costumbres paganas, leyes paganas, y ellos se negaron a eso y fueron asesinados. Y el día de hoy hay países donde están matando a personas que creen en el Dios Altísimo, que creen en Yeshua HaMashiach. Así que eso no es solamente en la antigüedad, Si elegimos mártires particulares para ilustrar esta misa sería injusto, pero un sinnúmero de judíos que a través de los años y en nuestros días también renunciaron a sus vidas para santificar el nombre del Eterno. Hombres, mujeres, aún niños de nuestra nación que son inigualables en santidad, sin duda se sometieron a torturas horribles. La muerte inmediata con espada y por medio de todo tipo de métodos barbáricos e indescriptibles antes que negar a sus creencias en Hashem. Ellos eran, según la palabra de la plegaria Ab Arahamin, más livianos que las águilas y más fuertes que los leones para llevar a cabo el deseo del Creador. Yo recuerdo, amados, que hace unos cuantos años atrás leí un libro que se llamaba La Iglesia entre Rejas. Era todo lo que sufrían los cristianos en Rumanía, donde eran ateos y querían obligar a la gente que negara a Dios. Pero ellos se dejaban matar, pero no negaban al Eterno. Los torturaban de una forma terrible, pero ellos no negaban al Eterno. Y esto es tener una fe verdadera, amado. Tener una fe profunda en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Porque hay muchas situaciones en que pueden hacer negar a Dios. Cuando, por ejemplo, una persona prefiere darle honor y gloria a un ser humano en lugar de Dios, ya con eso está negando al Dios Todopoderoso, porque está poniendo a un ser humano por encima de lo que es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Hay muchas formas de afectar de alguna manera la santidad del nombre de Dios. Cuando una persona se deja llevar por sus instintos carnales, por sus deseos de su carne, y comete pecados graves, aunque en sí todos los pecados son malos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, quiero poner un solo ejemplo. Cuando una persona utiliza el decir, yo soy creyente en Dios, y a base de eso miente, engaña, defrauda, pide prestado, no devuelve dinero. Esa es una forma de tomar el nombre de Dios en vano, porque se protege bajo una cobertura religiosa que es para engañar. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano y no santificar su nombre. Entonces hay muchas maneras de negar la santidad del nombre de Dios. Acá hay un caso: el sabio Joseph, el hijo del rabí Yehoshua, estaba gravemente enfermo y su alma se separó de su cuerpo. Sin embargo, recobró la conciencia y los sabios le preguntaron qué es lo que su alma había visto. Entre otras cosas, Rabí Joseph relató: escuché que ellos proclamaron en aquel mundo, afortunado es el hombre que tiene aquí con conocimiento de la Torá. También escuché una proclamación: aquellos que murieron por la santificación del gran nombre les corresponderá una división en el Gad Eden, en el mundo por venir, que es tan magnífico que nadie más puede entrar. Sí, y así hay muchos casos. Y bueno, eso se dice en el judaísmo: aquel que muere por la causa de la santidad del Eterno, dice que en el Olam Habá, en el mundo por venir, los premios serán mucho mayores. Dice que tendrán un lugar especial. Bien, mis amados, vamos a ir a escuchar algo de música y ya estoy con ustedes de nuevo. Bien, mis amados, en esta última parte del programa quiero hablarles un poquito de la fiesta que se avecina, que se llama Shavuot. Desde que celebramos Pesaj, nosotros comenzamos a contar 50 días hasta que llega la fiesta de Shavuot. También en las iglesias se le llama la fiesta de Pentecostés. Esto es una de las celebraciones que para el pueblo judío tiene un gran, gran significado, porque se dice que este es el tiempo en que bajó Moisés con los rollos de la Torá desde el monte Sinaí, y es de mucho regocijo para nuestro pueblo recordar aquella fecha en que recibieron la Torá, la palabra del Eterno. Desde allí ellos se forman como pueblo, ya con una constitución, porque esta Torá fue la constitución de nuestro pueblo Israel. Entonces, estamos ya hoy en el día 26, ya se acerca la fecha de celebrar esta fiesta. Pero cuando vamos al Nuevo Pacto, en esta misma fiesta de Shavuot, es cuando estaban los apóstoles allí, como nos cuenta Hechos 2, estaban en el aposento alto y vino la manifestación del Ruach HaKodesh, la manifestación del Espíritu Santo, que bajó sobre ellos como lenguas de fuego. Y dice que empezaron a hablar en lenguas y que después ellos salieron llenos del Espíritu a proclamar las palabras santas del Eterno, a llamarlos a arrepentimiento, a que ellos enderezaran sus veredas, que se apegaran nuevamente a la palabra de Dios, que reconocieran a Yeshua como el Mesías. Y bueno, y esto fue algo muy grande que sucedió allí en aquella época, en plena fiesta de Shavuot. Y esto es algo muy importante de tomar en cuenta, porque no es que eso sucedió cualquier día en Israel, sucedió en la misma época en que el pueblo de Israel recibió la Torá allá en el monte Sinaí, donde dice que ese monte temblaba, que echaba humo, que se escuchaban el sonido de los chofarín cuando el Eterno hablaba. Bueno, así también sucedió ese día algo, claro, en otro nivel, pero también estaban todos reunidos allí, los que habían seguido a Yeshua estaban en el aposento alto, unánimes en oración, estaban todos juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, cuando dice que de pronto se escuchó un gran estruendo y todo el pueblo corrió al lugar a ver qué era lo que estaba pasando allí. Y allí él estaba la manifestación del Ruach HaKodesh. Allí se estaba cumpliendo la promesa del Eterno, donde decía que ahora vendría su Ruach HaKodesh a morar al corazón de los hombres, porque en la antigüedad el Ruach HaKodesh venía sobre los profetas, venía sobre los reyes, sobre ciertas personas, pero en Yeshua HaMashiach la promesa es que el Espíritu de Dios viene sobre todo aquel que recibe al Eterno, a que recibe a Yeshua en su corazón. Así que la próxima semana, en el próximo programa, les voy a estar hablando con detalles referente a esta fiesta hermosa. Les voy a contar cómo la celebramos, qué hacemos y qué fue lo que pasó allí en esos días de Pentecostés. Bien, mis amados, llegando ya al final del programa, quiero recordarles que en la congregación estamos dando clases de hebreo, estamos también dando clases de costura para aquellas damas que quieran tomar estas clases. Mis amados, pueden comunicarse a nuestros teléfonos para que se informe y tomen esas clases, que son muy, muy útiles, amados, porque son clases que le van a servir para muchísimas cosas. La clase de costura le ayuda a hacer la ropa suya, hacer ropa para vender, hacerle ropa a los hijos, ¿eh? Eso que ahora está un poquito caro, ¿verdad?, para hacerlo. Sin embargo, le estamos dando esa herramienta. Así que si está interesado, fíjese, si está interesada en las clases de costura, usted puede llamar al 0412-410-0565. Damaris Arena, ella es la profesora. Le repito el número, 0412-410-0565. Allí puede hablar con Damaris y ella le va a informar el horario y todo lo que usted tiene que saber para que comience a tomar estas clases. Y también tenemos las clases de hebreo, que les voy a dar de una vez su número telefónico para que se comuniquen con la profesora, que es el 0416-498-8303. Les repito el número, 0416-498-8303. Allí puede usted hablar con la profesora Raquel Guevara, que ella le va a decir el horario en que usted puede ir a tomar esas clases de hebreo. Bien, mis amados, ha sido un placer compartir con ustedes. Ya saben, a la una tenemos otra cita, así que allí seguiremos conversando de muchos temas que sé que van a ser muy interesantes para usted. Entonces, en la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera; en la coordinación general, el Pastor Oliver Noguera; en el control técnico, Gabriel Durán; y aquí con ustedes, Silvia Benemer, de la congregación Beit Jacob. Que el Eterno les guarde, les bendiga grandemente, y nos volvemos a oír dentro de un ratico o el próximo jueves de 11 a 12 del mediodía. Shalom Ubrajot. La comunidad judía sefardí de Jacob, la casa de Jacob, presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom Ubrajot. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. Tres días a la semana, entre semana, en la mañana, hay un tiempo, el Radio Tiempo, para reflexionar. Pero ¿reflexionar con quién? Con tus amigos, en total confianza. Los pastores Andrés Noguera y Carolina de Noguera. Los días martes, miércoles y jueves, la hora 8 de la mañana. Reflexiones por Radio Tiempo 1200 AM. Siempre contigo.